MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Seguramente has leído a Tom Sawyer o Las aventuras de Huckleberry Finn, escritas por Mark Twain, de quien hoy quiero platicar. Samuel Langhorne Clemens escribió bajo el seudónimo de Mark Twain. Samuel fue un escritor y humorista estadounidense que nació en Florida, 30 de noviembre, pero de 1835. Fue en realidad un aventurero incansable que halló en su propia vida la inspiración para sus escritos. Al quedar huérfano de papá, más o menos a los 10 años, tuvo que abandonar sus estudios. Estudió solo hasta el quinto grado de primaria y así comenzó a trabajar como aprendiz de tipógrafo en una editorial. Ahí fue donde comenzó a escribir sus primeros artículos periodísticos. Su primer éxito literario fue en 1865 con el cuento corto La famosa rana saltarina de calaveras, que apareció en el periódico The Saturday Press, ya firmado con su seudónimo Mark Twain. Él nació en su natal Mississippi, una expresión que significa dos brazas de profundidad, el calado mínimo necesario para la buena navegación. Después, de acuerdo con sus biógrafos, Mark conoció al escritor Bret Hart y de ahí comenzó una etapa de viajes que lo llevaron a Europa, cuyas experiencias le ayudaron a relatar Los inocentes en el extranjero y A la brega. Durante uno de sus viajes por el Mediterráneo, Charles Langdon le mostró una fotografía de su hermana, de quien Twain se enamoró a primera vista, y en febrero de 1870 contrajo nupcias con ella en Nueva York. La pareja se estableció en Connecticut y 6 años más tarde, Samuel publicó su famosa novela Tom Sawyer, basada en su niñez. En 1882, se extendió su talento con Las aventuras de Huckleberry Finn, sin duda su obra maestra. El 2 de junio de 1872, murió su hijo varón de 19 meses de edad de difteria. El matrimonio tuvo 3 hijas más, Olivia, Clara y Jane. Mark Twain manejó por lo general un estilo popular y lleno de sentido de humor, aunque sus obras posteriores, gracias a las desgracias personales que vivió, reluce una amargura cada vez más fuerte que se expresa con ironía y sarcasmo. En los últimos años de su vida, en 1869, murió una de sus hijas, de tan solo 24 años de edad, de meningitis. Años más tarde, en 1904, murió su esposa Olivia, de un paro cardíaco, y en 1909, falleció en la Nochebuena su hija menor Jan, presumiblemente de un ataque epiléptico. Así, el escritor sufrió un fuerte problema económico. En su novela, El forastero misterioso, afirma que se siente como un visitante sobrenatural, llegado con el cometa Halley, y hace alusión a la necesidad de abandonar la Tierra con la siguiente reaparición del cometa, como sucedió realmente. De hecho, Mark Twain nació con el cometa y 74 años después, con la reaparición de este, murió. Este escrito narra una serie de visitas del sobrino de Satanás a la Tierra. De forma internacional, fue reconocido durante los últimos años de su vida y recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford en Inglaterra en 1907. El 21 de abril de 1910 murió en Nueva York y en 1976 el asteroide descubierto recibió el nombre Mark Twain en honor al autor. Dentro de sus obras destacan Los inocentes en el extranjero, Una vida dura, Un vagabundo en el extranjero, Príncipe y mendigo, Vida en el Mississippi y Un yankee en la corte del rey Arturo. Trabajo excepcional que tuvo un éxito rotundo. Este 30 de noviembre lo recordamos. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.